Ciudad sin límite, Barcelona, la Rosa de Fuego. El aliento nocturno es tu sábana, la tiniebla se acueste a tu lado, los tobillos te roza, las sienes, te despierta la vida y al sueño, te rastrea en el verbo, en el deseo, en las ideas, duerme con cada una de ellas y te atrae con halagos. Te peina la sal de las pestañas, te la sirve a la mesa, les escucha a tus horas la arena y le pone a tu alcance. Y aquello que era cuando rosa era, sombra y agua, te lo escancia. We'll be right back. se presentan como sujetos venenos, que acostumbrados a la agitación del speed, buscan sus efectos deseables asociados, la sensación del bienestar, la estabilidad emocional, el incremento en el nivel de alerta y en la capacidad de concentración, la disminución de las sensaciones de cansancio, sueño y hambre, y si estuvieran enfrascados en un hábito de toxicidad servil, que solo permite cambiar momentáneamente de estado mental. ¿Serán los esteroides, la aplicación de testosterona, la intoxicación aristócrata que optimice la capacidad de procesar la realidad? Mi nombre es Marco Guidotti. Nací en Italia, pero tengo pasaporte francés, sí. Y detento la dirección de esta fábrica desde el 15 de septiembre de 1967. No, le aseguro que es la primera vez que ocurre un incidente como el de hoy. Hasta hoy no habíamos sido contaminados por el mayo del 68. ¿Mis reacciones? Pues por el momento más bien me hace gracia. Porque, mire, yo creo que esto pertenece al campo de la psiquiatría. Unos inadaptados y gente así, te la encuentras por todas partes, se manifiestan intentando un golpe. Sin más, sin un plan. Por la fuerza.

Si el sol entra en los retretes y no se mancha, ¿por qué no iba él a poder meterse en lugares infectos y salir inmaculado? Pero estaba entristecido, obligado a reconocer que no flota por encima de la mierda, que solo le quedaba la pretensión de sortearla con algo de habilidad para que no le asfixiara su hedor. In a quest for the tears, it's a feeling achievement. Everybody's always on it just to see yourself. But the fuck around that, that you just don't fit. Never stand, I hope an end to anyone else. So tell me your why, who's after the line? Trying to make me up confused about the USA. When the fact in my mind, that you just don't hear. To comprehend or understand, I see your words. Mother, whatever, go get tired. Nuestro gran manicomio, cómo compagina la libertad nihilista mercantil con la dirección cohesionada de la sociedad, cómo armoniza el hedonismo de masas y la disciplina restrictiva del deber, cómo consigue encorsetar la satisfacción individual en la organización comunitaria, qué seducciones despliega y qué atracciones condena, qué deseos colma y qué desviaciones castiga, qué habilidades recompensa y qué conductas persigue, qué pensamientos elogia y qué ideas deplora. Y cómo readapta las disfunciones, cómo reconduce las interrupciones, cómo normaliza las rarezas, cómo solventa sus problemas. Maldito cadáver en descomposición. Truth, the right side of my mind. la apropiación de la calle para hacer vida social en ella, pues, toda la vida se ha llevado a cabo. Y por parte de los que vecinos de entonces y los de ahora, que ahora son de piel más oscura. Y por otra parte, a ver si os entendemos, o sea, siempre habrá conflictos. Pues los conflictos con frecuencia no se solucionan, se administran. Y en todo caso la solución no está en manos de normativas cívicas que te combinen a comportarte adecuadamente. Está, si hay que buscarla, en ajustes sociales de amplio espectro, que no pasan básicamente porque la gente se comporte más educadamente, sino con que la distribución de la riqueza y del poder sea más equitativa. De hecho, no hay nada bajo el sol que sea realmente nuevo. Hay conflictos ahora como había conflictos antes. Si uno, digamos, tomara la prensa de hace unos años o pudiera, con una especie, digamos, de máquina del tiempo, reconocer otros discursos en otras épocas, vería que son los mismos, que en lugar de hablar mal de los musulmanes o de los árabes o de los bolivianos o de quien sea, hablaría mal, pues, de los charnegos. Y si no de los murcianos, y si no es igual, si no se inventarían, porque siempre tiene que haber alguien que tenga la culpa, y ese alguien tiene que ser más débil que tú. Es la gracia del asunto, ¿entiendes? Siempre tienes que buscar que la culpa tiene alguien por debajo de tuyo, porque cuando descubres que quien tiene la culpa está por encima, en efecto te complicas la vida. detrás del decorado espectacular de Barcelona se esconde otro tipo de vida. Que el turismo es una actividad monótona, uniforme, para un rebaño bípedo codicioso por fotografiarse en los enclaves destacados por los monitores de la mirada, que visitarán lugares ya contemplados en las imágenes de los guías de viajes. Una acumulación de postales que solo certifiquen un estúpido "yo estuve allí". Conviertan su ciudad en el esperado parque temático promocionado por los tour operadores. ¿Quieren joderme una tarde? Enséñenme las fotos de sus viajes. Una aventura tautológica. Intenten convencerme de lo singular de su experiencia. Inflación de egos estereotipados. Consumo industrial de paisajes, monumentos y cuerpos. Distanciamiento profiláctico. Producción de emociones narcisistas. Rehuyan la Rambla. Maravíllense ante la majestuosidad de la Sagrada Familia de madrugada. Evítenla en las horas de luz. Desesperen en Ciudad Bella. Lamentense caminando por los jardines que rodean la zona monumental del Parque Güell. First you look so strong, then you fade away. We'll be right back. la artillería, papi. El pequeño Tiny. Gustaría Jiffer Light en la combination explosiva, ¿ok? Abriendo fuego para la cara. Se mueren si Diego les dispara. Enganchando vuelco a los lechones en la vara. Viajando por el mundo duplicando monetaria. Ubicado en Argentina con Gaby haciendo cesárea. Que no sirve. Me paro firme y te lo doy en la calle. Camino claro, pues ellos saben lo que doy. A ver qué ritmo de foca. Plomo pa' tu fucking boca. Quedándonos con todo como el vicio de la coca. Polvo en roca. Ponemos en parquinto el que venga pa' acá con tumbao. La artillería, dejándolo bien a los carraos. Cuenta, ¿conocen la leyenda de Pandora? Cuentan cuando Prometeo robó el fuego del Olimpo y se lo entregó a la humanidad, los alaridos de su castigo se escucharán todavía en el Cáucaso. Un encolerizado Zeus ordenó que se creara una mujer de barro y se la infundiera aliento y se la adornara. Y esculpida tan insensata, traviesa y perezosa como bella, logró desposarla mediante embustes con un hermano de Prometeo, Epimeteo. Y fue que abrió la jarra que debía mantenerse cerrada, en la que Prometeo había encarcelado con dificultad todos los males que podrían plagarla a la humanidad. La vejez, la fatiga, la enfermedad, la demencia, el vicio y la pasión. Y no obstante, atacada a la raza de los mortales, fue la engañosa Esperanza, a quien Prometeo también había encerrado en la jarra, la que los disuadió con sus mentiras de cometer un suicidio colectivo. Splinter era la rata que acompañaba endemoniada sus noches desveladas. Se escondía en el horno, oasis de alimento, y rascando sus paredes emitía un estridente sonido, con una constancia diabólica. Como tenía un pánico maníaco a las ratas gordas como Splinter, cogía una escoba y golpeaba histérico la puerta del electrodoméstico, obsesionado con que se fuera. Transcurrieron varias noches de inquietud, hasta que decidió apostar una trampa en el recoveco por el que presentía que se introducía a la casa. Y Splinter cayó, se quedó coja, igual de repulsiva pero tristemente vulnerable. Con crueldad la recogió ayudado por la escoba y la depositó en el jardín. No tuvo el valor de poner fin a su vida. We'll be right back.

qué canción tan triste se arrastra en la noche bella y peligrosa, acordes para un nuevo adiós. Corriendo por calles repletas de nada, apenas consigo inventar la distancia que alivia la pena, diluya las dudas en copas de olvido. Milagro imposible, olvidar tu boca pronunciando adiós. Carita de lluvia, preciosa y dolida, preciosa y herida, te alejas, te entregas despacio a los brazos del dolor. Robada de un cuento, caída de un cielo, sirena de ensueños que cantas naufragios. Ni quise ni pude evitar tus redes, el peso del tiempo me arrastra hacia el fondo. Te sigo en un sueño y apenas te rozo. Carita de lluvia, preciosa y dolida, preciosa y herida, te alejas, te entregas despacio a los brazos del dolor. Qué canción tan triste se arrastra en la noche bella y peligrosa, acordes para un nuevo adiós. Me aferro a tu cuerpo, respiro tus besos y ahora hacia el infierno. Tú vas por aquí y yo por allá. Tú vas por aquí y yo por allá. Que llora el ángel y araña la punta. El mundo se rompe y solo consigo recomponerlo sobre tu piel. Lujuria de locos, ternura infinita. Te sigo en un sueño y apenas te rozo. Carita de lluvia, preciosa y dolida, preciosa y herida, te alejas, te entregas despacio a los brazos del dolor. Tan triste se arrastra en la noche bella y peligrosa, acordes para un nuevo adiós. Me aferro a tu cuerpo, respiro tus besos y ahora hacia el infierno. Tú vas por aquí y yo por allá. Tú vas por aquí y yo por allá. Qué canción tan triste se arrastra en la noche bella y peligrosa, acordes para un nuevo adiós. Me aferro a tu cuerpo, respiro tus besos y ahora hacia el infierno. Tú vas por aquí y yo por allá. Tú vas por aquí y yo por allá. Hasta aquí el séptimo programa de Ciudad Sin Límite en Radio Bronca desde el barrio Roquetas de Barcelona. Nos vemos en la próxima. Cuando la dejaste sola con un... botella de Coca-Cola. Llamé a mi primo cuando me encontré los kilos. Yo estoy dando gracias a Dios por lo vivido. Yo estoy gracias a Dios por los junkies. Yo estoy gracias a Dios por la droga. Yo estoy gracias a Dios por quien me enseñó a robar y no por quien ahora me come la polla. Yo tan chavo a tu porro, porro. Traer el gorba making sotla, sotla. La policía me dice dónde está la droga. Si me trova tengo mucha paranoia. Shoutout pa'l Rafa y pa'l Grofa. Kuna baki zgarin zibi kenu ki wakfona. Kunt kalui hobe zibi omri lef zikora. Tansha grana y Barcelona. Puta somos moda, me enganchao la coca. To' la que me follo se enchocha. La cartera. No supes otra cosa, frisin Jewish well, lo rosa. Es mi tono, pero huele frosa. Entré en tu casa cuando la dejaste sola, con un trozo de botella de Coca-Cola. Llamé a mi primo cuando me encontré los kilos. Yo estoy dando gracias a Dios por lo vivido. Yo estoy gracias a Dios por los junkies. Yo estoy gracias a Dios por la droga. Yo estoy gracias a Dios porque me enseñó a robar y no porque ahora me come la polla. Puta, encuéntrame en el trap, donde en cuando ya te va. Yo estoy dando la razón y ya está tardando en odiar. Yo soy el mejor, no es personal, puta es profesional. Todos esos pussy hacen lo que yo diga, no son de nada. No sé si es fake o si es verdad, porque ellos no son de nada, no son de nada, no son de nada. Yo me río solo, adoro que los planes salgan bien. No tenía donde quería, tú querías ser mi friend. Todos puse antes creían que querían ser fugué. Todas estas ratas se me giran porque él era su mujer. No calla todo lo que quiera, que nosotros estamos bien. As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle to for men. For they are women's children, and we mother them again. Our lives shall not be sweated. From birth until life closes, hearts starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses. As we go marching, marching, unnumbered women dead go crying through our singing their ancient call for bread. Small art and love and beauty, their drudging spirits knew. Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses too. As we go marching, marching, we bring the greater days. The rising of the women means the rising of the race. No more the drudge and idler, tin that toil where one reposes, but a sharing of life's glories, bread and roses, bread and roses.